en esta magnífica Managua, capital de Nicaragua, y en la 89ª convención anual de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, World Boxing Association, estamos con el empresario más exitoso del boxeo argentino y del mundo en los últimos 25 años. Ayer subió dos veces al magnífico escenario montado al lado del lago del hotel Crown Plaza, y una fue la mención para él y la otra para una su pupila. Si hablamos del empresario más exitoso de Argentina, no creo que nadie pueda olvidarse que es el señor Osvaldo Rivero. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va a usted? Muy bien. ¿Te gustó? ¿Te gusta la fiesta? ¿Estás cómodo? ¿Te gusta la convención, la fiesta de la noche, la premiación, el trabajo que estás haciendo? Hemos pasado una noche agradable. Yo no dice que no le gusta recibir distinciones, es pero mentiroso, a todo el mundo le gusta ser reconocido. Y en el caso mío, me sentí viejo, porque a la leyenda dice de la MB, y leyenda en la teoría yo un poco así, emparentada con la palabra viejo. Pero bueno, habrá que adaptarse a esos términos. Y en el otro creo que es reconocido, ante una campeona como es Jessica Bob, creo que se lo tiene merecido y seguramente va a tener tiempo de ganar muchos más trofeos que el de ayer. Sí, las palabras, tanto para vos como para Jessica, que te pararon, tanto Daniel Alonso como Gilberto Jesús Mendoza, fueron hermosas para quien escucha, que somos compatriotas, más único periodista que está presente aquí, de Argentina, en Managua. Se siente bárbaro, además es un justo reconocimiento, y la leyenda hay que saber tomarla, porque sos una leyenda viviente de todo lo que fue el boxeo. Reitero, 125 años, ganaste todo, tenés un montón de campeones mundiales, algunos campeones realmente con mucha calidad solos, y otros que Made in Osvaldo Rivero, con su forma, con su clase, con su manera de conducirlo, ha logrado darle sueño a muchos que yo creo que ni imaginaban haber llegado tan lejos. No, uno puede estar en el momento justo, en el lugar adecuado, muchas cosas, pero yo siempre digo que la palabra final pasa por el boxeador. El boxeador, cuando nace, ya tiene la estrella que va a ser campeón del mundo. Yo lo puedo ayudar, pero arriba tienen que dar ellos. O sea, que cualquiera que vos decís que yo tengo mucho más importancia de que el boxeador, eso es mentira. O sea, uno lo trató de ayudar, y cada uno de los boxeadores que llegaron a campeón del mundo por mi culpa, seguramente merecido lo tienen. Claro, pero por ejemplo, muchos ni siquiera habían soñado con el apoyo. Porque a veces puede tener mucha calidad, pero falta ese apoyo, falta esa decisión, falta ese hombre que sepa guiarlo, falta, ¿cómo te puedo decir? El corazón, la cabeza fría, la mentalidad de decir, no, este está para llegar, vamos a buscarlo, vamos a llevarlo. Vos sabés que muchas veces quedaron muchos boxeadores con mucha calidad en el camino. Faltó aquella persona que lo interesara, que le dijera, no, para un momentito, vamos a hacer esto. A mí me queda de mi vida una sola cuenta pendiente, que, bueno, creo, gracias a Dios, cuando nos miramos, que hace mucho, mucho tiempo que lo veo ahora, nos miramos en paz, pero hice de todo para conseguir una chance, allá lejos y hace tiempo, y parecía, bueno, pues yo te digo, hay gente que nace para ser campeón del mundo y hay gente que dice que no, porque encima es una bella persona, que es Pedro Armando Gutiérrez, que, bueno, hice de todo. Si ganaba Paz en Salta, la primera chance iba a ser para él. Paz perdió cuando nadie pensó que iba a perder. El que le ganó a Paz, a su vez, un pilo de Luis Espada, era el retador obligatorio, fue a pelear a Corea. Dijimos, le va a ganar, y la primera tampoco ganó, habiéndolo volteado al coreano dos veces en el primer round. O sea que ya estaba predestinado Pedrito a no tener la chance. Creo que es la única persona que me quedó así pendiente, y que lo siento mucho. No pido perdón, no le puedo pedir perdón porque yo sé lo que hice. O sea, mi conciencia está tranquila. El boxeador portero del Barrio Norte, Pedrito Armando Gutiérrez, aparte una tremenda persona, humano, y bueno, está, pero vos estás tranquilo que hiciste todo. Yo te digo, realmente es un lujo para nosotros como argentinos, es un lujo estar acá, verte recibir. Y los trofeos, Jessica, la adoramos porque nuestra nena mimada se va a Marcela y queda la sucesora, digamos, la que va. Y aparte que Jessica tiene para muchísimos años todavía por delante para seguir engrandeciendo una maravillosa carrera que ha hecho hasta ahora. No tenga para ninguna duda que es así. Bueno, Osvaldo, no te quiero molestar más, te agradezco tu muerte de noviste para la República Argentina, para Capriles del Rin, para la cadena Radio Argentina, para las 237 emisoras que están escuchando cuando pasemos esto, tu voz. Muchas gracias, que disfrutes acá y que trabajes mucho y logres, que muchos boxeadores sigan teniendo la chance de una pelea por todo el mundo, que es el sueño más grande que cuando uno empieza en esto del boxeo. Agradezco tu palabra, muchas gracias. No.